Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Muchas gracias por acompañarnos, participar una vez más. Les agradecemos que estén con nosotros, pendientes siempre de nuestra señal en Radio Educación. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Inicio con la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chignahui Xochitl, nueve flor, en la veintena de Izcalli. Hoy es el último día prácticamente de esta veintena, la veintena del resurgimiento, porque mañana iniciamos con el primer día Nemontemi, Secos Cacuautli, uno águila de collar, para finalizar ya prácticamente el año mexicano. Estaremos estrenando la próxima semana Año Nuevo Mexicano. Doy el significado de esta última veintena de este ciclo. Izcalli es la veintena del resurgimiento. Tlalnansin, nuestra venerada madre tierra, se prepara para rejuvenecer. Tlazolteotl, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en descomposición, la devoradora de inmundicias para lograr el equilibrio de la vida, necesita la dualidad de la madre tierra y el padre sol. El calor que recibe la tierra está representado por Xiutecuhtli Iscosauqui, el señor turquesa, señor del fuego, quien porta rodela y la Cihuacóatl, la serpiente de energía que fecunda la tierra. Su rostro era formado con un mosaico de pedacitos de concha y piedrecillas negras y brillantes. En las ceremonias se horadaban los lóbulos de las orejas de todas las niñas y niños de 3 años, colocándoles plumas suaves de papagayo. Era la única ocasión en que todos podían beber el vino del maguey. Es el significado de esta veintena y los Nemontemi, con Secos Cacuautli mañana, pues inicia esta cuenta para ajustar el número de días del calendario solar de las 18 veintenas, es decir, los 360 días, y se agregan estos 5 días llamados Nemontemi, que dan término a la cuenta del año de 365 días. El último día Nemontemi durará un día y cuarto para ajustar astronómicamente el año solar terrestre. Estos días llevan su propia cuenta y al cabo de 52 años completan otro Tonalpohualli, la cuenta ritual de 260 días. Para algunos se trata de días aciagos o funestos, mientras que para muchos se trata de 5 días dedicados a la meditación sobre todo lo hecho durante el año que termina y el porvenir del año entrante. Hay que tener mucho cuidado al observar que estos días llevan su propia cuenta, por lo que aparentemente aparecen saltos en la secuencia natural de la cuenta de los días. Este es el significado también de estos días Nemontemi, y pues ya prácticamente estamos terminando este año Secali, uno casa, y pues entraremos la próxima semana al año Ometoxtli, dos conejo, en el calendario mexicano, de acuerdo a la agenda que tenemos de SEACATL, Asociación Civil, aquí en el programa. Y pues hay que estar contentos por este fin de año mexicano y pues reflexionar, como lo proponen los Nemontemi, lo que se ha hecho durante este año, y de acuerdo a esta cuenta de las energías, prepararnos para lo que viene en el Ometoxtli, en el año 2 conejo. Vamos a la música. Tenemos cantos el día de hoy, prácticamente son cantos de mujeres seris que estaremos compartiendo con ustedes, para regresar también con la nota acerca del fallecimiento de don Luis Villoro. Pues está otra vez tan pronto de luto el mundo de las letras con el fallecimiento el día de ayer de don Luis Villoro. Un abrazo solidario a Juan, a la familia Villoro, y platicaremos un poco más acerca de esta nota y también pues de las cartas que intercambiaron por allí el subcomandante Marcos hace un par de años, en 2011, ya van a ser 3 años, son 3 años prácticamente, y las respuestas, vamos a retomar algunas de las respuestas de don Luis Villoro al subcomandante Marcos para darnos cuenta de la grandeza, lo valioso de su pensamiento. En paz descanse don Luis Villoro. Se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado. Se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado, se va envenenado. En qué manera te explotaste, en otra razón. Aunque me ella te explotaste, en los lagazotes, esos que yo soy. Aunque me ella te explotaste, aunque me ella te explotaste, en los lagazotes, esos que yo soy. Aunque me ella te explotaste. Cantos de mujeres seris. Esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad, proponiendo este material a través de un disco editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y pues son grabaciones en diferentes momentos de la historia de los seris. Escuchamos la canción Del Campo. Esta fue grabada el 16 de junio de 1979, interpreta Filomena Barnett Burgos. Procedencia Desemboque Sonora, y se grabó durante el 12º Encuentro de Música y Danza Indígena en Punta Chueca, Sonora. Después escuchamos Canción de Mujer, de 37 segundos, también de Filomena Barnett Burgos, con los mismos datos de grabación. Y bueno, hay cantos de duelo, cantos de curación, cantos de monte, cantos de cueva, cantos de mujer, cantos de la M. Cachó, cantos para la construcción de viviendas, entre otros cantos. Algunas de estas canciones tienen palabras inteligibles y son bailadas, otras están compuestas de sílabas sin sentido y solo son cantadas. También están los cantos relacionados al entorno marítimo, como el propio canto del mar y el canto del viento. Nos dicen en este folleto que los cantos, por ejemplo, de los tiburones le hacen a uno valiente. Las canciones de las ballenas lo hacen capaz de hacer trabajos pesados, poder cargar cosas pesadas. Las canciones de las caguamas dan buena suerte en la casa de la caguama. Las canciones de los pelícanos dan buena vista. Las canciones de los peces dan buena suerte en la pesca. Las canciones de las gaviotas dan habilidad para localizar caguamas y otros animales. Pues así es también utilizado el canto en el entorno de los seris. Hablaremos más de estos cantos en un ratito. Estamos también a la espera de nuestros invitados. Tendremos colonos de Xochitepec, Xochimilco. Y también Más adelante estaremos hablando de la obra de teatro Tiempo de Miedo con la autora Gaby Inclán, Gabriela Inclán, en la segunda hora del programa. Así es que quédense con nosotros, pero también dijimos que íbamos a comentar lo ocurrido ayer, el fallecimiento de don Luis Villoro. En el periódico La Jornada, pues ya está la nota en primera plana el día de hoy de este acontecimiento, con la foto, una foto de don Luis en su biblioteca, considerado, dice a pie de foto, uno de los pensadores más importantes de México y del mundo de habla hispana, comprometido con la izquierda. Fue uno de los 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes que enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que rechazan el decreto de reforma energética por violaciones graves en su aprobación. La foto es de José Antonio López y marca la fecha de nacimiento, el año de nacimiento de don Luis, 1922, 2014 también la fecha de su fallecimiento. Hoy en el periódico La Jornada aparece esta foto y la nota. Si ustedes desean ampliar la información, vamos a leer parte de la entrada de esta nota que nos dice: adiós a Luis Villoro, filósofo de las causas sociales. Murió a los 91 años el autor de Los grandes momentos del indigenismo en México. Se desvaneció y ya no recobró el conocimiento, informó su viuda. Y viene otra foto con los zapatistas, con niños y niñas zapatistas y el subcomandante Marcos más adelante. Y a pie de foto nos dice: recibió el 4 de enero de 2009, Luis Villoro, un reconocimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que le entregaron las niñas Lupita y Toñita durante el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La foto de Moisés Zúñiga Santiago, de La Jornada. Y vamos con esta nota redactada por Erika Montaño, Carlos Paul y Arturo Jiménez, del periódico La Jornada. El filósofo mexicano Luis Villoro Toranzo falleció ayer por la tarde a los 91 años. Sus restos fueron velados anoche en la agencia Galloso de Félix Cuevas. El maestro se desvaneció alrededor de las 13 horas y ya no recobró el conocimiento, señaló Fernanda Navarro de Villoro, su esposa, en breve entrevista telefónica con La Jornada. Luis Villoro, colaborador de esta casa editorial La Jornada, nació en Barcelona el 3 de noviembre de 1922. La última de sus apariciones en público fue en la ceremonia de ingreso de su hijo, el escritor Juan Villoro, a el Colegio Nacional el pasado 25 de febrero. Comprometido con la izquierda y activista social, fue uno de los 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes que enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que anunciaron su intención de impugnar el decreto de la reforma energética por violaciones graves al procedimiento con que se aprobó. Su firma estaba al lado de las de José Emilio Pacheco, Hugo Gutiérrez Vega, Fernando del Paso y Vicente Rojo, entre otros. Es considerado uno de los pensadores más importantes de México y del mundo de habla hispana. Entre sus obras se encuentran Estado Plural, Pluralidad de Culturas, De la Libertad a la Comunidad, La Significación del Silencio y El Poder y el Valor, Fundamentos de una Ética Política, magna obra en torno al quehacer filosófico en América Latina. Uno de los temas sobre los que filosofaba era la política y la acción social, y entre ellos el asunto de la división de las izquierdas, sobre todo entre la partidaria y la no institucional, como la que representa el zapatismo. Y después viene pues el largo currículum, trayectoria de este gran filósofo y pues amante de las letras también, don Luis Villoro, con una gran trayectoria, sobre todo pues esa gran sabiduría que lo caracterizaba, y en los últimos años con toda esa experiencia para aportar sus conocimientos a la sociedad actual y proponer los cambios sociales, las acciones que debemos emprender para un verdadero cambio en la sociedad. Estaremos compartiendo también una de las respuestas a las cartas que le envió el subcomandante Marcos para darnos cuenta de la grandeza de su pensamiento y pues de estas propuestas, de estas teorías interesantes para llevarlas a la práctica, que se están cumpliendo algunas de ellas afortunadamente en el sureste mexicano, allá en las juntas de buen gobierno en Chiapas, en donde también él estuvo participando activamente y proponiendo siempre y actuando. Aquí lo recordaremos siempre, por supuesto, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 17 minutos y daré algunos datos sobre los cantos seris que hoy estamos compartiendo, también a manera de un acompañamiento en este trance a don Luis Villoro. Los cantos seris, según algunas fuentes consultadas, el origen de la mayor parte de ellos, a excepción de los cantos del mar, es atribuido a un personaje mítico llamado Coyote Iguana, un hombre que realizó muchas hazañas y que enseñó muchas cosas al pueblo seri. En general, sus cantos están dirigidos al entorno que los rodea, muchos de los cuales están dedicados a los espíritus de la naturaleza, de los animales y de los objetos. Muchos de ellos son utilizados para acompañar la danza de Pascola, con algunas excepciones como los cantos de mujeres y los cantos fúnebres. En ciertos rituales, los chamanes hacen uso del canto y la danza como una forma de rezo o de invocación. Tienen cantos específicos según la ocasión, por ejemplo, para hacer llover y para curaciones. Las variantes genéricas de los cantos tipo oración se caracterizan por una marcada entonación y su constante repetición. En el caso de los seris, el cantor juega con la altura, el timbre, la intensidad y velocidad de las melodías que emite, con lo cual logra la codificación del mensaje que desea transmitir sin utilizar para ello oraciones o palabras específicas. De aquí que en ocasiones se haya mencionado que muchos de los chamanes indígenas conforman estructuras sonoras o un lenguaje que sólo ellos dominan y que son desconocidos por sus propias comunidades, aunque la intención de su mensaje sea percibida y avalada por éstas. Por eso su traducción resulta imposible fuera de su contexto. Estos cantos pueden ser acompañados de sonajas y raspadores, como en la danza del Pascola, o también se utiliza un violín llamado en, y puede ser entonado por hombres y por mujeres. A continuación, se enumeran ciertos cantos de la comunidad seri. Cantos de fiestas. Son los que se utilizan en las fiestas descritas anteriormente, por ejemplo, cantos para la fiesta de la pubertad, cantos para la fiesta de la caguama y los cantos de Pascola. En este grupo podemos mencionar los cantos de guerra, que son interpretados en la fiesta de Año Nuevo seri por el Consejo de Ancianos, mientras los hombres jóvenes danzan cargando sus armas, actualmente modernas. Estos cantos son excluidos de la comunidad y procuran que ningún foráneo tenga acceso a escucharlos. Cantos del mar. Hay un grupo de canciones denominadas canciones del mar, que son conocidas por personas que han realizado un ritual específico. Estas canciones pueden ser enseñadas para ser usadas por diversión y no es necesario hacer el rito, pero cuando se requiere tener poder sobre los fenómenos sobrenaturales, la persona tiene que seguir ciertos pasos que fueron descritos por Ricardo Pozas, de esta manera. Para poder procurar canciones del mar, una persona construye una casa de enramada en la playa y se recluye en ella durante un periodo de 4 días. En este tiempo ayuna, solo tomando pequeñas cantidades de agua del mar. Pinta en las paredes de la casa dibujos de peces, tiburones, ballenas, caguamas, gaviotas, pelícanos y otros animales conectados con el mar. La cuarta noche deja su enramada saliendo a la playa con un resonador aerófono libre y llama a los animales marinos. Si tiene éxito, los animales salen y hablan con él y le cantan como si fueran gente. Le enseñan muchas canciones útiles sobre el mar que tienen poderes mágicos y de adivinación, tales como cuándo soplarán los vientos y cuándo correrán los peces. El poder especial que tienen las canciones para la persona que los procura no es transferible. Pueden ser aprendidas y cantadas por otros, pero el valor o poder de las canciones permanece con el dueño original. Y pues estas canciones de diferentes animales tienen los poderes que había yo descrito anteriormente. Por ejemplo, las canciones de los tiburones le hacen a uno valiente, ya les había dicho las otras propiedades de estas canciones. Y también hay cantos de duelo, por ejemplo. Los seris registran canciones diferentes que ayudan al espíritu del difunto a llegar a su destino en el camino de Quashat. William McGee describe una actividad que se asemeja mucho a un canto. En la noche iniciaba con un lamento de cualquier miembro del grupo cercano al difunto. En la nota emitida de lamento se iban uniendo otros miembros hasta que en algunos casos toda la comunidad se unía en una especie de coro estridente que podía resonar en toda la comunidad seri, lográndose un fuerte efecto sonoro. Esta actividad ya no se realiza. También hay cantos de curación. Cuando alguien cae enfermo, un chamán lo cura a través de diversas prácticas con un tubo, por medio de masajes y por cantos acompañados de una sonaja. En fin, pues hay diversos tipos de cantos seris que hoy estamos compartiendo con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y pues hay que recordar que el sonido es energía, por supuesto, y aquí nos lo comprueban también pues estos datos. Vamos a escuchar a continuación la canción del caimán, la canción del burro chiquito y pez sierra, canción de mar. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Bajar manero, ay, manero, bajar manero, ay, manero, bajar manero, ay, manero. Sáqueme, sáquete yo, muerta ya, pesca aunque me ha jatao, patico, tano, cuello, poticoli. Y cosa es ayer chagor me chercam de mogaire caise y tagetone emme aquí quimim cogme cosa es chagor. La canción dice que el pez sierra trajo a su alimento en la orilla de la playa. Jimmy Wenny, a jepe, te litio, mi no guía. Jimmy Wenny, a jepe, te litio, mi no guía. Jimmy Wenny, a jepe, te litio, minogia, jimewenia, jepetelitio minogia, jimetagetinia, fia jepeya, tag minogita, jimewenia, jepetelitio minogia, jimewenia, jepetelitio minogia. Gimita gitinia, fia jepeya, tak minogita. Gimiwenia, jepetelitio, minogia. Gimiwenia, jepetelitio, minogia. Gimita gitinia, fia jepeya, tak minogita. Gimiwenia, jepetelitio, minogia. Gimiwenia, jepetelitio, minogia. Gimita gitinia, fia jepeya, tak minogita. 5 de la mañana con 28 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y pues después de estos cantos seris, con mujeres seris, a propósito de que viene el Día Internacional de la Mujer, y por eso en la segunda hora del programa estaremos abordando el tema de la obra de teatro Tiempo de Miedo, que nos habla pues sobre la violencia, también hacia las mujeres, propuestas para contrarrestarla, y desafortunadamente de los feminicidios. Estaremos platicando sobre este tema en la segunda hora del programa, y ya tenemos algunas llamadas. Sin embargo, de una vez voy a leer, para recordar a don Luis Villoro, esta respuesta a la tercera carta del subcomandante Marcos, para darnos cuenta de esa grandeza de pensamiento y ese gran corazón, sabiduría y experiencia de don Luis, que pues hay que aprovechar en lo que nos legó en muchos escritos, ensayos, libros, y vamos a leer parte pues de esta respuesta a la tercera carta del subcomandante Marcos. Apareció en la revista Rebeldía en enero de 2012 y dice, se lee: saludos. 1. Continuemos este intercambio epistolar compartiendo visiones ante la devastación que sufre nuestro país, recurriendo a la reflexión que usted menciona sin pretender descubrir verdades. Estamos de acuerdo en que nada se puede esperar de la partidocracia. Como dicen ustedes los zapatistas, todos los políticos son iguales, pues la izquierda institucional ha dejado de ser izquierda. 2. Coincido también en lo injustificable que es culpar a las víctimas, práctica común del gobierno, y saludo el respeto que usted ha mostrado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que dirige Javier Sicilia en su última carta. Comparto el respeto con una recomendación adicional: continuar, sí, pero sin someterse al juego del Estado. 3. Preocupados también por la gravedad de la situación actual, nos reunimos hace poco, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea y yo, y finalmente logramos bosquejar lo que consideramos algunas bases necesarias para un pacto nacional por un movimiento de movimientos, con el fin de hacer realidad la democracia directa, la que se ejerce en las comunidades indígenas y campesinas zapatistas desde abajo, la que mejor puede ser considerada realmente una democracia. Me permito adelantar algunos puntos. A. Democracia directa más allá de los partidos políticos. B. Reconocimiento y apoyo a los derechos de los pueblos indios y sus autonomías. C. Defender la soberanía nacional, las garantías individuales, los derechos sociales y comunitarios. D. Impulsar la educación nacional, la salud pública y la seguridad social. E. Reestructurar la deuda externa y la política fiscal, así como recuperar el patrimonio nacional para impulsar un nuevo proyecto de desarrollo autosustentable. Todo ello rescatando la idea de un México que iguale con su vida el pensamiento. Con variantes a precisar, este proyecto es una invitación a colectivos, localidades, entidades y sectores que buscan nuevas alternativas para la libertad, la justicia y la democracia, a conformar un programa mínimo que no se quede en palabras y que aliente a otros países de nuestra América. 4. Esta propuesta surge teniendo en cuenta el acuerdo, manifestado ya, de que la alternativa a la dominación existente no puede ser una revolución en el sentido tradicional, sino una organización como la que propone la otra campaña. 5. Nos aventuramos a decir que el pacto, arriba mencionado, podría fortalecerse con el acercamiento de dos movimientos libertarios, el zapatista y el de Javier Sicilia. Con los mejores deseos, Luis Villoro. Esa es la respuesta a la tercera carta del subcomandante Marcos, de don Luis Villoro, que estuvimos también mencionando en su momento, en 2011 y en enero de 2012 estaba esta última. Y bueno, con esto pues hacemos este recordatorio también, y pues este humilde homenaje a don Luis, que permanentemente pues estará entre nosotros, y ojalá muchas de sus ideas, de sus pensamientos, de sus teorías, las podamos llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana. Gracias a todo lo que nos legó don Luis. Y bueno, vamos a dedicarle también, ¿por qué no en este trance?, estos cantos de Mujeres Seris. Vamos con la número 8, a partir de la 8, por favor. Es Canción de la Flor, que es un canto de monte, y luego le siguen dos cantos de Pascola, y con esto vamos a pasar con nuestros siguientes invitados. Estos cantos los interpreta ahora Angélica Irene Romero Montaño, proceden de Punta Chueca, Sonora, y fueron grabados por La Voz de los Tres Ríos en Etchojoa, Sonora, el 26 de junio de 2005 por Severiano Valenzuela y Julio Herrera. Las 5 de la mañana con 35 minutos. Rica que esto que aunque más que te doy ella abtra et coye tonic en me acuimimsa y cosas a cojme. Al otro lado del mundo vendrán plantas los que llevan todas clases de hierbas, rosas y flores. Vendrán los que llevan los nombres de cada planta, cada rosa y cada flor. Ande ya jano motaya, yat kuat konikamos atjue. Yat ya pique mitas y pique apamas kohya en kamoste. Ande ya jano motaya, yat kuat konikamos atjue. Yat ya pique mitas. Si te queda pa más cogia en camoste, ante ya jano motaya, ya cuat con y camos atjue, ya te apique mitas y te queda pa más kamoste. Ante ya jano motaya yat kwas koni kamosatwe. Yat yaptike mita siptike apamakoh ya en kamoste. Ante ya jano motaya yat kwas koni kamosatwe. Yat yaptike mita siptike apamakoh ya en kamoste. Sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va. Sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va, sabe da bata me mana ido va. Sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido con, sabe da bata me mana ido va. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, cae, la, metarte. Ay, capa, juamate, moi, te tejo, naif, toyo, poti, sogue, yo, cae, la, metarte. Cinco de la mañana con 40 minutos, 5:40, del campo y de la ciudad en Radio Educación, compartiendo estos cantos seres. Ya están llegando nuestros invitados, ya escucharon por ahí a Alina Rosas, Alejandro Velázquez también la acompaña, de Santa Cruz, Xochitepec, Xochimilco. Charlaremos en un momento más con ellos, pero tenemos llamadas, vamos con las llamadas. Los invitamos a que participen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Xochitl Magdaleno Mora. Me uno al homenaje que están haciendo a don Luis Villoro, lamentando la pérdida de tanta gente valiosa que se nos está yendo. Lo lamentable es que la base social no crece, dice Xochitl Magdaleno Mora. Gracias, Xochitl, por llamar. Basilisa Ángeles Olvera, de Iztapalapa, dice: es lamentable la muerte del maestro, pero si en la tierra hubo muchas letras, en el cielo habrá otra estrella. A todos nos llega el día y la felicidad de estar en la tierra, pero llega el día de volar y sabe Dios a dónde vamos. A nuestros grandes hombres y mujeres, pues se volverán estrellas en el cielo. Felicidades a su programa del campo y de la ciudad. Y dice: no recordemos a Luis Villoro con tristeza, sino con la seguridad de que nos encontraremos. Gracias, Basilisa Ángeles, por llamar. También recibimos la llamada de don Manuel Munguía, de Iztapalapa. Envía saludos y comenta que la Auditoría Superior de la Federación dice que es muy difícil aseverar que hubo tráfico de influencias en el fraude de oceanografía, cuando es claro, es un claro caso de tráfico de influencias, pues hacía adjudicación directa a la empresa fraudulenta cuando no cumplía con todos los requisitos en las licitaciones públicas que se declaraban desiertas. Claro que el auditor superior de la Federación y el director general de Pemex saben lo que está ocurriendo, no solo actualmente, sino desde hace 30 años en que Pemex comenzó a desmantelar para favorecer la privatización y con esto el robo de la riqueza nacional. Fueron 14 los contratos que se firmaron con Oceanografía. Están llevando a México al precipicio globalizador, mientras el procurador dice que es un fraude en el que se puede tipificar el lavado de dinero, probablemente. Este es el comentario de don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel, por llamar. Arturo Hernández, de Iztapalapa, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, nos comenta: soy yo, Arturo, saludos, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. En Iztapalapa todo está peor, cerros de basura por donde mires, la seguridad pésima. El único cambio, la gran cantidad de propaganda en bardas de ciertas señoras legisladoras que quieren llegar al poder delegacional. Nunca vinieron a las colonias en jornadas de trabajo. Pagamos un agua contaminada y cara, la luz, cobran lo que quieren, los impuestos altísimos. ¿En qué nos han ayudado? Nos vemos en la campaña, ojalá llegara el PRI de nuevo, dice don Arturo Hernández. Así estarán las cosas, ¿verdad? Dice don Arturo Hernández en Iztapalapa. Daniel Ramírez, de la Colonia Progreso Nacional, en la Gustavo A. Madero, pide a Sergio si puede repetir las actividades del Carnaval Cultural de Oaxaca en esa, la invitación que se hizo la semana pasada. Gracias, Daniel. Pues les dimos dos programas prácticamente porque hoy lo tenemos para otras cosas. Sin embargo, te vamos a localizar por ahí el teléfono donde te pueden dar más informes sobre este programa y a ver si por lo menos vienen a hacer un anuncio la próxima semana de cómo va el carnaval, ya que va a durar hasta el 16 de marzo, del 10 al 16 de marzo. El teléfono 5765-7995. 5765-7995 para que pidas informes con el doctor Javier Nicolás Cortés, que estuvo aquí la semana pasada. Gracias, Daniel. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, agradece la difusión que le ha permitido realizar actividades pedagógicas, como fue el caso del Festival de Música y Danza Anahuaca. Reitera la invitación a visitar la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se clausurará el sábado 15 de marzo en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Insiste que le otorguen más tiempo al programa del campo y de la ciudad. Hace este llamado a las autoridades de la emisora. Una hora más y un día más de transmisión, pide la profesora Mercedes Macías Monroy. Gracias, profesora. Y por cierto, ayer que hubo radioescuchas en el programa de la defensora del radioescucha, ayer por la tarde, saludamos a algunos de ellos, por aquí andábamos, y pues es reiterado este llamado, lo hicieron al aire también en ese programa, a la ampliación de este espacio con los mismos equipos, comentaron ellos cuando platicamos por ahí. Y bueno, dijo la defensora que es un archivo abierto, este tema, entre otros asuntos que se abordaron ayer interesantes, muy interesantes, siempre la participación de la comunidad de radioescuchas, de radioparticipantes, como les llamamos aquí, en del campo y de la ciudad, que tienen mucho que ver, por supuesto, con esta emisora, con el trabajo que hace. Somos una misma comunidad. Gracias por haber estado por acá también. Silvia Ríos Hernández, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice: ¿qué hay de que siguen cobrando con recibos electrónicos en el Estado de México? Ella fue a pagar en Jilotepec y filas enormes. Hay gente que no tiene el conocimiento para usar los medios electrónicos y hacer su pago de buena manera. Aún hay personas que, siendo mayores de edad, o iletradas tienen toda clase de problemas para pagar o cobrar dinero. Que rectifiquen las autoridades del Estado de México y faciliten los servicios. ¿A qué cobro? No sé, en particular no nos dice a qué cobro se refiere, pero pues muchos de los pagos ahora de todo tipo pues se hacen de esta manera. Algunos tienen la alternativa de hacerlos de manera personal o telefónica tal vez, pero algunos otros pues y hay que ponerse muy buzo, efectivamente, como dice Silvia Ríos, porque hasta las maquinitas se lo pueden llevar uno al baile si no le aprieta o no le pusha uno bien por ahí el botón adecuado. Así es que tiene toda la razón Silvia Ríos, gracias por llamar. Isaac Cruz Verdín de Tlalpan, saludos y abrazos a todos. Con permiso de don Luis Villoro, me permito suscribir su carta. Dice don Isaac Cruz Verdín. Gracias, Isaac. Lauro Castillo, un saludo al equipo del programa del campo y de la ciudad. Y dice que hoy en el portal de Voces de Anáhuac hay una entrevista que le hace una reportera a la abuela Margarita. Está muy interesante. Sergio, búscalo en internet y coméntalo. Gracias, Lauro. Gracias por la recomendación. Vamos a buscarlo. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, un SOS a la clientela, al compañero Juan Alcántara y locatarios de mercados públicos, que cuando nos anunciaron el pago de impuestos, nos tomamos de la mano y nos pusimos a cantar al son del teletón, y por lo tanto estamos bien jodidos pero contentos, y lo importante de estar unidos para lograr detener la campaña de carestía. Un saludo a todos los oyentes y una felicitación por el programa dedicado a los zapatistas, y pide la canción del himno zapatista. Que tengan muy buen día, gracias. Gracias, Roberto. La semana pasada y antepasada te complacimos con algunas peticiones de música. Hoy no traemos, estuvo a punto de venirse el himno zapatista, pero no lo traemos en esta ocasión. En otra ocasión por ahí lo compartiremos, Roberto. Ya se mire el horizonte, combatiente, compañero zapatista. Por ahí va, y es pues la música de Carabina 3030, nada más ni nada menos. La profesora Mercedes Macías Monroya, ya la leímos esta, gracias también por llamar. Y bueno, son las llamadas que tenemos hasta el momento, y vamos con nuestros invitados, porque ya están también los invitados e invitadas de la segunda hora del programa. Y bueno, vamos a platicar con Alina Rosas y Alejandro Velázquez, ellos son del pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, Xochimilco, Distrito Federal. Y bueno, allí se está intentando construir pues un fraccionamiento, un country club, como se dice también, un club hípico, y ya los vecinos, por supuesto, no están de acuerdo, protestaron, hicieron una consulta el pasado 16 de febrero, nos dicen ellos, con fundamento en el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el Consejo del Pueblo de Santa Cruz convocó esta consulta para conocer si Xochitepec y los pueblos originarios de Xochimilco están de acuerdo con el desarrollo de este proyecto, y para conocer cuáles son las prioridades en materia de desarrollo del pueblo. La consulta fue organizada por el Consejo del Pueblo y vecinos de la zona. Se le pidió material al Instituto Electoral del Distrito Federal y los limitaron a prestar mamparas y se negaron a enviar observadores. Pero los resultados de esta consulta, nos dicen, fueron 653 votos en contra de este fraccionamiento y 20 a favor del proyecto inmobiliario. Pues esas son las acciones que han llevado a cabo. Protestas, jornadas informativas en cruceros de la delegación también. También hicieron una manifestación a la delegación, tengo entendido por ahí, pero platíquenos en qué etapa va este proyecto del fraccionamiento, por qué se oponen, cuál es la situación del suelo en esta parte del Distrito Federal. Sabemos que es, tengo entendido, suelo de conservación. Alejandro Velázquez, Salina Rosas, ¿qué es lo que está pasando en Xochitepec? Xochimilco, sí. Distrito Federal. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos auditorio. Días. Pues en pueblo Xochitepec, en Xochimilco, se está llevando a cabo una construcción. Son 86 casas, un club hípico. Abarcan una extensión de 90.000 metros cuadrados. Como bien lo comentas, es suelo de conservación. Y principalmente aquí el asunto es que la obra se lleva a cabo en las faldas de un cerro. que es el Cerro de la Cruz Xochitepec. Es un cerro que le da, digamos, identidad al pueblo de Xochitepec, porque ahí cada 3 de mayo se realiza la fiesta de la Santa Cruz. Es una tradición muy importante para el pueblo de Xochitepec. Cada año se baja la cruz, se lleva a la iglesia, se realiza una ceremonia y posteriormente se regresa la cruz al cerro. Es una tradición que le da mucha unidad al pueblo de Santa Cruz Xochitepec. Y es en las faldas de ese cerro en donde se lleva a cabo este mega desarrollo inmobiliario que lo lleva a cabo la empresa Tepepan Country Club, que, como les comentaba, son 86 casas de 500 metros cuadrados cada una, de 500 a 900 metros cuadrados cada una, y el club hípico es una zona, pues, de residencial que se espera de muy alto nivel económico por las características de los lotes que se están vendiendo. Están vendiendo en estos momentos los lotes así sin construir, por ahí del millón de pesos quizás, más o menos. Y pues la comunidad de Xochitepec está muy preocupada por esta situación, porque ya están teniendo problemas de agua y porque se está realizando en un área que se entiende que es un área de conservación, es un área verde, es un área que el pueblo de Xochitepec quiere mantener como una zona para el pueblo, de ellos mismos. Y a raíz de eso, pues, como también se comentó, se ha estado participando en Xochitepec con fundamento en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que les da la posibilidad a los pueblos originarios desde Xochimilco y en particular el de Xochitepec de decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo, en decidir cómo es cómo quieren vivir y qué van a pasar con ese terreno que los pobladores de Xochitepec entendemos que es parte de la comunidad originaria ese terreno, ¿no? Y que antes de que haya una transmisión de tierra, etcétera, se debe haber consultado al pueblo. Lo que no ocurrió, la delegación, las autoridades hicieron todos sus trámites, hicieron todos sus permisos, licencias, certificados, etcétera, sin consultar al pueblo de Xochitepec. De ahí viene la principal molestia de los pobladores, que se haya tomado una decisión tan arbitraria y unilateral por parte de las autoridades. O sea que está autorizado este proyecto por parte de la delegación, digamos. Así es, ellos tienen una licencia de construcción y tienen un certificado de uso de suelo también que les permite construir. No les permite la construcción de tantas casas, ¿no? Digamos, y tampoco está contemplado en el programa de desarrollo urbano el uso de suelo para club hípico, pero aún así ya tienen la licencia de construcción y eso es lo que les ha permitido tener en esos momentos un 20% de avance en la obra. Muy bien, ¿cuáles son las afectaciones inmediatas a corto plazo y a mediano y largo plazo al medio ambiente en la zona si se construye este fraccionamiento? Ahora que mencionas lo de esta ceremonia de la Santa Cruz, seguramente desde la época prehispánica se han de haber hecho las ceremonias, porque es un cerro importante para la recarga de los mantos acuíferos. Entonces seguramente había ceremonia del pedimento de lluvia, pedimento de agua, en esta zona, al mencionar lo de la ceremonia de la Santa Cruz. De hecho, el pueblo se llama Xochitepec, Santa Cruz Xochitepec. Y con este tipo de obras, pues seguramente también se verá mermado el manto acuífero. Sí, de hecho también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia también se ha pronunciado, ¿no? En ese sentido ha tenido investigaciones, sobre todo más que tomar un posicionamiento en esta situación, en donde justamente se da la importancia de este cerro, ¿no? No es nada más al azar que la gente decida hacer su ritual, sino que tiene precisamente una lógica histórica, como bien lo mencionas. En esta parte, simplemente de la afectación medioambiental, para que el auditorio se dé idea más o menos de la dimensión de este proyecto, el proyecto va a contar, entre otras cosas, con un asoladero, un gimnasio, un spa, un restaurante, una cocina, 2 casas de caballerangos, 24 caballerizas, 2 canchas de tenis, 2 canchas de pádel tenis, una cancha de fútbol infantil, un área de juegos infantiles, un estacionamiento de 127 cajones, más aparte las casas de fraccionamiento, ¿no? Lo que los pobladores, incluso de toda la demarcación, decimos, porque esto se ha sumado gente de diferentes poblados, diferentes comités vecinales, pueblos organizados, se han sumado a decir el impacto medioambiental va a ser muy, muy grave. La cuestión del agua yo creo que es lo que más peso tiene en la demarcación, porque ha habido varios conflictos en cuestión del agua, no es el primero, entonces el impacto que llegara a tener sería impresionante. De hecho, nosotros tenemos un estudio de uso de suelo en la región que se quiere construir el fraccionamiento. Biólogos nos hicieron llegar este informe, en donde su conclusión es que el desarrollo de dicho proyecto se contrapone completamente con los objetivos planteados para la conservación de dicha zona. La conclusión textual de este informe que nos hacen llegar del biólogo Fernando Córdoba, entre otros, es que el suelo de conservación es importante para la Ciudad de México y sus habitantes, y se encuentra amenazado principalmente por el crecimiento de la mancha urbana. Las zonas que se encuentran en mayor riesgo son las que colindan con las zonas urbanas, y esta es una de esas fronteras en donde se pretende desarrollar el proyecto fraccionamiento Tepepan Country Club. El desarrollo del proyecto favorecerá el cambio de uso de suelo en la zona y pondrá en evidencia la ineficacia de los planes que se han desarrollado para la preservación del suelo de conservación en la Ciudad de México. Entonces nosotros también ya tenemos como esta argumentación de que no solo somos los vecinos, no solo somos los de la delegación de Xochimilco los que estamos en contra, sino que tenemos ya investigaciones al respecto que dicen que sí va a haber un grave impacto sobre el medio ambiente en la región, ¿no? Y en la ciudad, porque hay que recordar que todos estos cerros de alrededor y los pueblos del sureste del Distrito Federal, en particular Xochimilco, pues ese es el abastecimiento de los mantos freáticos de la ciudad en general, y que pues cada vez han ido a menos en cuestión de agua. Y bueno, hay que estar al pendiente de lo que está ocurriendo ahí en Santa Cruz o Chitepec. No los despido para que nos platiquen después de los siguientes cantos qué van a hacer en torno a este proyecto, cuál es el plan de acción de la comunidad y de qué manera a lo mejor habitantes de otros pueblos se pueden adherir en contra de este proyecto, y también que nos ubiquen en dónde está este cerro, porque a veces ya se nos han olvidado nuestros cerros. Hace no mucho hicimos un programa con Roberto León en el que hablamos de varios de los cerros de alrededor del Distrito Federal, de los importantes. En particular estuvimos hablando del Cerro de la Estrella, por ejemplo, pero ya nos platicarán ustedes en dónde se encuentra la importancia de este cerro de Xochitepec, Xochimilco. Vamos con más música, cantos de mujeres Eris, canto de Pascola, y también vamos a escuchar una canción de mujer, a ver qué les parece. Sabe la bata manabe, sabe llove manabe, sabe la bata manabe, sabe llove manabe, sabe la bata manabe, sabe llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata manabe, tone llove manabe. Sabe la bata mi manabe, sabe la bata mi manabe, sabe la bata mi manabe, sabe la bata mi manabe, vaico vaico, vaico vaico, Sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, vaiko vaiko, vaiko vaiko. Sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, vaiko vaiko, vaiko vaiko. Sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, vaiko vaiko, vaiko vaiko. Sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, sabe da bata me manabe, vaiko vaiko, vaiko vaiko. Sabe da bata me manabe. Amukano ya fini mita, hipona shima kala mita teya, hipona shima kala mita teya, kwamu kwai soke ai mita teya, ya flingi soke mihite. Amukano ya fini mita, hipona shima kala mita teya, hipona shima kala mita teya, kwamu kwai soke. Ay mi tachteya, ya chling esoke mechite. Amkano ya fini mi tach, ipuna shima kala mi tachteya, ipuna shima kala mi tachteya. Kwamu kwai soke ay mi tachteya, ya chling esoke mechite. Amukano ya fini mita, hipuna shima kala mita teya, hipuna shima kala mita teya, kwamu kwai soke ai mita teya, ya flingi soke mihite. Amukano ya fini mita, hipuna shima kala mita teya, hipuna shima kala mita teya, kwamu kwai. Soke ay mitachteya, ya chling soke mechite. Amukano ya fini mitach, ipuna shima kala mitachteya, ipuna shima kala mitachteya, kwamu kwai soke ay mitachteya, ya chling soke mechite. Las 6:04, 6:04 del campo y de la ciudad en Radio Educación, presentando esta mañana canciones de mujeres seris de Punta Chueca, Sonora. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos platicando esta mañana con representantes de vecinos del pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, Xochimilco, acerca de un proyecto inmobiliario de 86 casas, un club hípico que se pretende construir en este cerro, en el sur del Distrito Federal, con 90.000 metros cuadrados de construcción. Y ya nos han hablado pues de las consecuencias al medio ambiente de esto, y pues los vecinos ya hicieron una consulta, se oponen a la construcción. Pero platíquenos, Alina Rosas y Alejandro Velázquez, ¿cuáles son las acciones que el pueblo, que ustedes, que los vecinos van a llevar a cabo para frenar este proyecto? ¿Y cuál es el acercamiento que también han tenido ustedes con las autoridades de la delegación Xochimilco? Sí, pues hasta el momento hemos tratado de agotar las vías, ¿sí? Digamos que institucionales que existen. Hay un juicio de amparo en este momento en donde se reclama que no se llevó a cabo el proceso de consulta previa al pueblo originario de Santa Cruz, Xochitepec, para realizar esta obra. está metiendo también un juicio de nulidad ante un tribunal contencioso del Distrito Federal porque la obra no tiene el uso de suelo que le corresponde para hacer ese tipo de obras de construcción. Y se ha complementado esto con la consulta que también mencionaban, que la consulta fue organizada por los mismos vecinos del pueblo Xochitepec que el pasado 16 de febrero. La votación fue contundente, más del 94% de los votantes se mostró en contra. Digamos, se han agotado todas estas vías, pero desafortunadamente no hemos tenido una respuesta favorable de las autoridades. En una reunión que se tuvo con el gobierno del Distrito Federal, nos manifestaron que ese terreno es propiedad privada y que le hiciéramos como quisiéramos prácticamente, ¿no? La delegación Xochimilco también, el pasado lunes que tuvimos una reunión con ellos, que pasó una amplia comisión, más de 50 personas a hablar de frente con el delegado, pues el delegado no quiso responder qué iba a hacer con los resultados de la consulta. El pueblo Xochitepec tiene una postura muy clara, no quiere negociar con la empresa, no quiere tratar de llegar a un acuerdo porque ellos ya decidieron y lo que quieren es, lo que queremos como pueblo es respeto, ¿no? Respeto a las decisiones que toman el pueblo con fundamento en el 39 constitucional, en el segundo, que se reconozca que Xochitepec es un pueblo originario y en ese sentido se tenga como vinculantes los resultados de esa consulta. El pueblo ya dijo que no quiere la obra. Entonces, hemos tratado de tener el diálogo con las autoridades, pero nos hemos encontrado con su cerrazón. Seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos intentando otro tipo de acciones, manifestaciones pacíficas, mítines, marchas, etcétera, con el respaldo de los pueblos de Xochimilco, del sur. También hacemos la invitación a todos los radio participantes de este programa que también se pueden sumar a estas actividades, ¿no? Hemos tratado de seguir un camino para que no parezca que estamos actuando con cerrazón, ¿no?, con las autoridades, pero ya no nos están dejando otra salida más que salir a las calles a las protestas, ¿no?, pacífica. ¿Tienen ustedes alguna página en internet, algún blog por ahí para conocer más información acerca de este caso de Xochitepec? Hay un blog que se llama asambleasochitepec.wordpress.com, asambleasochitepec.wordpress.com. Ahí estamos subiendo la información que referente a la consulta, a lo que significa el Cerro de la Cruz. Hay varios reportajes e investigaciones del INAH, como bien mencionas, que están ahí. Pueden encontrar toda esa información de qué es el Cerro de la Cruz, dónde se encuentra ubicado. Este cerro se encuentra, yo creo que todos conocen la estación del tren ingeniero La Noria, el Museo de Dolores Olmedo, está más o menos en las cercanías de esa zona. La Noria y el Museo de Dolores Olmedo están más o menos cerca de esa zona. Y también hay Twitter y páginas de Facebook donde se ha subido mucha información. Hay una página de Facebook que se llama Despertar Xochimilco, que es una página de noticias de Xochimilco. Ahí también pueden encontrar mucha información. Y en Twitter está Xochimilco-DF. Y también en la página de Facebook de Frente Autónomo de Xochimilco. También es una organización de varios pueblos de Xochimilco. Ahí también se ha subido bastante información sobre el cerro. Ahí, y a un correo que se llama consultapreviaxochitepec@gmail.com. Esos son los canales que tenemos para comunicarnos en línea. Pues muchas gracias por la confianza depositada en Radio Educación para dar a conocer esta información. No sé si desean agregar algo que por ahí se nos haya escapado. Pues simplemente que la presión que se ha hecho y el diálogo al que se ha llegado, por ejemplo, con la delegación de Xochimilco, ha sido precisamente de manifestaciones, ¿no?, de los ciudadanos, ha sido la organización la que ha estado al pendiente de todo esto, ha sido una consulta muy contundente, como decía mi compañero Alejandro, más del 94% de los votos, ya quedó claro quién está tratando de decidir ahí, y que, bueno, un llamado a las autoridades a que pongan cartas en el asunto. Nos han dado prácticamente plazos en donde no se establece a ciencia cierta qué va a pasar. Fuimos y hablamos con el delegado. Este nos argumentó que es propiedad privada, que no es una cuestión de voluntad política, que él no puede interceder y la gente le demandó que se respeten los derechos de los pueblos originarios. Y aclaran que somos un movimiento ciudadano, ¿no? O sea, nosotros no somos ni de partidos, ni hemos dejado tampoco. Que... Son el pueblo de Santa Cruz. Así es, no hemos dejado que... Gracias, Salina Rosas y Alejandro Velázquez. Gracias. De Santa Cruz, Ochitepec, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Les vamos a pedir que nos mantengan informados de lo que esté ocurriendo para darle seguimiento a este caso. Muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias. 6:11, 6:11, y vamos a escuchar más cantos de mujeres. Ceris, la número 14, es una canción de la montaña titulada Montaña Café, de Angélica Irene Romero Montaño, de Punta Chueca, Sonora. Fue grabada el 26 de junio de 2005 por la radio XEETCH, La Voz de los Tres Ríos, en el Chojoa, Sonora. Vamos con esto para pasar con nuestros siguientes invitados. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. Aske mahata hikotano kyo monageta, kola molaya kola mi mahati kotano kyo monageta. 6:14, 6:14 del campo y de la ciudad en Radio Educación, a través del 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate, y un poco más allá llega la señal en AM de Radio Educación a todo el mundo a través de internet, www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y bueno, ya está haciendo calorcito, vienen ya el puente dentro de 2 semanas, se acerca Semana Santa, las vacaciones. ¿Han ustedes planeado a dónde ir de vacaciones? ¿A dónde, pues, refrescarse un poquito, quitarse el calor? Hay una propuesta que nos viene a recordar Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. ¿De qué se trata, Rubén? Bienvenido. Sí, gracias, Sergio. Buenos días a todos. Bueno, pues recuerden que hace 8 días les venimos a invitar para que pasemos a una visita a los Tuxtlas en Veracruz, allá en las comunidades de la Red de Ecoturismo, en este puente del natalicio de Benito Juárez, que en esta ocasión va a estar del mes de marzo, en la parte del 15 al 17 de marzo. Nos vamos a ir por ahí del día 14 en la noche, salimos para allá para estar 3 días efectivos allá, y recuerden que en esta ocasión vamos a visitar la costa vamos a empezar a disfrutar del sol que pues en este año promete estar bastante candente, y vamos a ir a esa ruta de piratas, a la ruta de piratas donde el pirata Lorencillo dejó algunos vestigios ahí en esta costa veracruzana, y en este ambiente de entre acantilados, faros, los pescadores del lugar, los pueblitos aledaños de esta zona, en un punto que se llama Roca Partida, una de las playas más hermosas de Veracruz, pues ahí en este lugar vamos a disfrutar de esta mística visita hacia el pasado con los piratas. La intención es, imagínense, ver en un trayecto de lancha, vamos a llegar a una isla, una isla que es un santuario de aves marinas, y después vamos a incursionar en una cueva que está a orilla del mar, en acantilados. Es que decían que ahí era donde escondía la nave el pirata Lorencillo, y ustedes van a poder incursionar en lancha a través del mar en esta cueva. Es una actividad impresionante, y después nos vamos a una playita que hagan de cuenta que es una alberquita. Los mismos acantilados hicieron ahí una bahía pequeña donde ustedes pueden nadar tanto gente adulta como niños sin ninguna preocupación. Es como una alberca marina, porque el oleaje es muy muy tranquilo. Y bueno, pues más o menos esta es la parte de la ruta de piratas, y lo demás pues ya ustedes han conocido parte de lo que es la red de ecoturismo. Nos vamos directamente a la selva al siguiente día, entre pozas, ríos, cascadas, a observar aves, la comida regional que nos preparan las mujeres de allá del campo con sus tortillas hechas a mano, y hacer estos senderos interpretativos donde los guías, la gente de la comunidad nos lleva de la mano para conocer lo que es la selva y tener esta interacción con la fauna del lugar, conocer esos tucanes, oropéndulas, todas esas aves de canoras. Y bueno, todavía alcanzaremos ver la partida de algunas aves migratorias. Es la fecha en que piensan a retirarse de los Tuxtlas, que es uno de los principales lugares donde llegan a posar estas aves para pasar los inviernos, y ahora pues se van hacia el norte. Y bueno, entonces todavía esta riqueza de aves tendremos la oportunidad de ver algunas de ellas. Y bueno, pues nos vamos el día 14, son 3 días, 2 noches, y esperemos que nos puedan acompañar apoyando a la red de ecoturismo en este proyecto que ustedes han sido parte de él, y que les damos los teléfonos para que se puedan comunicar. Es 57 73 18 61, y hay un correo electrónico info@tuxtlas.org, una página de internet que es www.tuxtlas.org. Y para aquellos que no puedan acompañarnos en este puente, pues tenemos lo que sería para Semana Santa. Vámonos preparando para Semana Santa. En este no vamos a ir a esta ruta de piratas. Se satura mucho la playa. Es por costumbre en la región ir a la playa. Curiosamente, en estas fechas, de manera tradicional en esta región, era ir a la playa. Pero ahora, si le anexamos toda esta situación de las ciudades que se esparcen por todos lugares, pues ahora se vuelve un caos. Antes era muy bonito incluso ir a compartir con la gente del lugar, pero ahora pues ya los citadinos han transformado esa tradición. Entonces no es muy propicio irnos en playa a estas fechas, así que nos vamos a ir a selva. Tenemos la situación de Margaritas, que es la comunidad que se reintegra nuevamente a la red, así que es una oportunidad importante para conocerla. ¿Qué podemos observar en Margaritas? Ah, esa es una parte importante. Es una, a diferencia de la selva, esta es la zona lacustre, increíble, porque en 40 kilómetros a la redonda tenemos como 5 ecosistemas en los Tuxtlas, así que el sistema lacustre es una de las partes más importantes, el lago de Catemaco. Pero vámonos hacia la parte más conservada del lago de Catemaco. Catemaco, el lado contrario de la ciudad de Catemaco, donde confluyen todos los ríos. Es la zona donde nacen todas las especies que existen en el lago de Catemaco, tanto peces, aves, anfibios y cocodrilos incluso. En fin, es una zona más conservada del lago. Ustedes pueden pasear por el lago conociendo entre estas zonas pantanosas, aves incursionando en una lanchita. Los pescadores dejaron, ya no hay tanta pesca como antes, Sergio. Entonces, con el ecoturismo lo que hicieron fue que esas lanchitas que ocupaban para pescar ahora la ocupan para los visitantes, y van incursionando en esta zona lacustre, en un paseo impresionante hasta llegar a vestigios de algunas culturas que estuvieron establecidas anteriormente ahí, que son algunos petroglifos que existen. Entonces se va llegando a una punta de que es como una pequeña bahía también. Bueno, pues ahí logran ver esta parte, una zona arqueológica aparte importante con juego de pelota y todo esto. Bueno, pues esas Margaritas, más o menos, entre cascadas también, pozas, ríos, aves, en fin, tienen una diversidad para que ustedes puedan visitar. Y haremos también la ruta clásica con la visita a la fábrica de puros, el salto de Yipantla, el lago de Catemaco, el tradicional que es ver la isla de los changos, en fin, todo esto. Bueno, pues los esperamos. Y dos fechas para esta parte, sería del 13 al 15, sería 3 días, 2 noches también. Y esto después, ya estamos hablando de abril, ¿verdad? De abril. 13 al 15 de abril. 13 al 15 de abril y el 17 al 20 de abril. Serían las de Semana Santa, y regresando al de marzo, recuerden que sería del 15 al 17 de marzo. ¿Más informes? 5773-1861. 5773-1861. Muchas gracias, Rubén Cruz, de la Red Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido esta mañana. Gracias a todos ustedes. Y bueno, en esta parte del programa vamos también con un tema ya prometido desde semanas anteriores, porque ya habían hecho cita con nosotros Gabriel Inclán, Gaby Inclán y Edna Ochoa, de la obra de teatro Tiempo de Miedo. Gaby Inclán pues es autora de este trabajo, Edna Ochoa dirige Tiempo de Miedo, y pues muy a propósito de estos tiempos que estamos viviendo, desafortunadamente o afortunadamente también, para reflexionar y ver qué podemos hacer para parar la violencia hacia la mujer, los feminicidios, no solo en nuestro país. Antes se decía solo en Ciudad Juárez y se hacían marchas para decir que solo ahí estaba concentrado. Desafortunadamente fuimos dándonos cuenta y descubriendo que no solo era Ciudad Juárez, lamentablemente. Y platíquenos, ¿de qué trata Tiempo de Miedo? Bienvenidas, muy buenos días, Gaby Inclán, Edna Ochoa. Buenos días a todo el auditorio de Radio Educación. A ti, Sergio, gracias por habernos invitado, y precisamente en estos días que vamos a tener el Día Internacional de la Mujer, no fue planeado, curiosamente. Coincidió las coincidencias. No son tan coincidencias. claro que sí. Bueno, Tiempo de Miedo es una obra que montamos hace 2 años ya, y que hemos andado por diferentes lugares, primero con InMujeres, después por nuestra cuenta, y que ahora pues se estrena de alguna manera ya para una temporada en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, que está por allá por Río Churubusco, cerquitita del Metro General Anaya. Tiempo de Miedo pues es una obra sobre las mujeres, sobre estos crímenes de odio, pero sobre todo sobre el silencio, la complicidad, diríamos, cuando no se dice lo que uno ve ante estas situaciones terribles, ante estos crímenes, ¿no? Es sobre todo eso, es la historia de 4 mujeres que se ven involucradas. Esto en algún lugar de la República Mexicana. Nunca lo ubiqué en un lugar especial, por eso que tú decías, porque empezamos a darnos cuenta que no era en Ciudad Juárez, ¿no? Que está el Estado de México, que tiene uno de los más altos índices de feminicidios, y que hay en otras muchas partes, ¿no? Aquí no sabemos cuántos, pero sabemos que también existe. Eso es, de alguna manera, tiempo de miedo. Es este tiempo donde, desgraciadamente, todo el mundo tiene miedo o de que le pase algo o de lo que ve y no se atreve a decir, ¿no? Es una obra sobre el silencio, sobre la complicidad, sobre cómo las mujeres no son solidarias con ellas mismas y tienen que reflexionar para hacerlo, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos... Eso es. ¿Cómo se desarrolla tiempo de miedo? Porque a veces nos da miedo vernos o verlas en ese tipo de obras. Seguramente también, aunque es difícil, pero sé que está presente el humor en la obra. Platíquenos cómo se desarrolla. Edna. Bueno, el humor está también dentro de la obra, es un humor popular que también se está retomando y que de alguna manera también sirve, porque la temática pues es muy fuerte, ¿no? De alguna manera también sirve el humor porque baja un poco también esa temática tan fuerte y se puede ver de alguna manera, no en su crudeza, sino también nos avienta a lugares para que se vea lo popular en ese lenguaje, la poesía y bueno, y muchos aspectos de también de alguna manera de nuestra cultura. Platíquenos de los personajes de estas tres mujeres que se encuentran por ahí, claro, en algún lugar de nuestro país. Bueno, es una mujer mayor que es la esposa de un hombre que ha comprado, se ha dedicado a comprar niñas en el pueblo, un cacique que obviamente nunca sale en la obra. Y se van ubicando, me dices eso, y como que se van a ciertos estados, sí, ciertos, ¿verdad?, lugares. ¿Verdad? Sí, aunque dices, ay, sí, hay algo por ahí. Bueno, pues una mujer que es la esposa y es la... como la madre de todas las otras, ¿no? Porque es una mujer ya mayor, 60 y tantos años, y que bueno, y que tiene que convivir con estas chicas jóvenes que este hombre va comprando. Y bueno, y una de ellas es una niña de 7 años, ¿no? Y estas mujeres se vuelven a reencontrar 20 años después de que sucede el hecho terrible, se van a volver a encontrar por una, diríamos que casi una casualidad, en un cruce de camino. Ahí ella se encuentra. Está esta mujer que es mayor, una que regresa, que es migrante, porque huyó, se fue, es la única que pudo salir de esto, que tenía 7 años en aquel tiempo y que ahora regresa años después, 20 años después. Otra que siempre se quedó ahí y que de alguna manera es la cómplice de Filogonio, que no sé por qué se me ocurrió ese nombre, pero yo creo por algo me dio este asunto. A ver si no lo prohíben en el registro civil de Sonora, ¿verdad? Sí, ¿ves? Entonces, bueno, ella es la cómplice, y la otra, la jovencita, que era novia del hijo de este hombre y que él también compra. Y todas, pues, viviendo juntas, ¿no? Y de alguna manera soportando esta vida, donde suceden muchísimas cosas. Esos son los personajes de esta historia, ¿no? 4 mujeres, ¿sí? Un hombre del que se habla y que uno puede imaginar. La obra va por ahí, porque imaginemos muchas cosas, no porque se vea. Creo que de esto Edna puede hablarlos porque, bueno, ella como directora tomó el texto y el texto es un texto donde no vamos a ver sangre ni cosas de estas que luego se ven en las películas, sobre todo gringas, nada de eso. Ya no queremos ver más violencia, pero obviándola, pues va implícita muchas veces en todo ese humor, en toda esa poesía, seguramente. Platícanos, Edna Ochoa. Bueno, también lo importante es que se manejan 2 planos. Un plano, podríamos decir un plano de la realidad, y otro plano donde también la muerta aparece. Entonces están manejando también esos dos planos y a la vez están manejando dentro de estos personajes sus monólogos interiores, también jugando con varios tiempos, ¿no? Varios tiempos también del pasado y sus transiciones, el presente concreto en que lo están recordando, otros presentes donde está la reflexión, y en algún momento también se juntan en esas dimensiones o en esa multiplicidad de pensamientos. También se juntan también el tiempo de la reflexión, ¿no? Entonces es muy interesante porque se vive también ese proceso donde las mujeres de alguna manera están manejando esa violencia como si fuera algo natural. Lo aceptan como algo natural y que así son las costumbres y que así se debe de aceptar y que tienen que tener ese sometimiento, pero en ese momento, en ese cruce de caminos, en ese umbral de donde se puede haber esas pautas de conciencia y donde se puede reflexionar también sobre ese dolor, el dolor de la muerte, el dolor en el mismo proceso que ellas caen, se avientan puertas, ¿sí?, o caminos para esa reflexión y también, como dice Gabriela, para que haya esas pautas donde la mujer tiene que tener solidaridad con la mujer, sí, y tener otro tipo de cambio, ¿no? De relación de mujer a mujer, ¿sí?, también, porque uh-huh. es donde desafortunadamente sí. también se da mucho la violencia de mujer sí. a mujer, por ejemplo, el caso de madres sí. a hijas es muy frecuente uh-huh. y lamentable también. Claro, porque de alguna manera pues están reproduciendo esas mismas relaciones que están esas relaciones de violencia que se permean en todas las relaciones que tenemos, ¿no? Desafortunadamente pues esto va en aumento. Como ustedes dicen en esta obra, pues nos hemos malacostumbrado a que es una situación cotidiana. Antes impactaba que había ocurrido algún feminicidio en algún lugar que no ocurría, y ahora pues no hay día en los periódicos, en la nota roja, en que no salga algún acontecimiento lamentable de estos. Esta semana he revisado varios periódicos y diario ha habido un caso de feminicidio en algún lado en nuestro país, uno lamentable el fin de semana de un señor que con el martillo, a martillazos, pues mató a su compañera. Y precisamente ayer en el periódico La Jornada aparece una nota también que nos puede ilustrar cómo está el tema de los feminicidios. Dice en la página 11 de ayer del periódico La Jornada: los feminicidios en el país no disminuyen. La nota es de Carolina Gómez Mena y comenta que el número de feminicidios no ha disminuido en el país, pese a que en años recientes se han creado leyes e instituciones especializadas en el tema. Aseguró María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. Precisó que al día en México ocurren en promedio 6.4 asesinatos de mujeres, de los cuales alrededor de 50% son feminicidios. No obstante, dijo, las autoridades solo reconocen aproximadamente 10% de estos crímenes como homicidios de género. En conferencia de prensa, en la que se anunció la presentación en México del documental Justicia para mi hermana, Estrada, quien también es encargada del área de violencia de género de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, indicó que lamentablemente existe continuidad en la política de prevención y combate al feminicidio, pues de un sexenio a otro prevalece la inexistencia de voluntad para resolver la problemática. Aparte de esta nota que sí nos ilustra, pues que está muy grave la situación y que algo tenemos que hacer, y qué mejor que a través de una obra de teatro en donde nos podemos ver todos y todas seguramente, ¿cómo podemos parar esto? ¿Cómo decirle un ya basta? Y también cotidianamente con acciones más concretas, pues parar la violencia hacia la mujer. ¿Cuál sería la intención, los objetivos cuando empezaste a escribir esto, Gaby Inclán? Mira, a veces no es que exista una intención que uno lo piense de manera muy consciente. Yo creo que son cosas como esta nota, como todo lo que uno está viviendo. Estaba toda esta cuestión de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y yo quería escribir algo, pero no algo que tuviera referencia a ese lugar, ¿no? Que además ya había muchas cosas, sino que fue de pronto como pensar en esta violencia, por un lado generalizada para hombres y mujeres, y por otro lado esta violencia y este como esta como misoginia que de pronto surge. Yo digo, bueno, hay muchísimas instituciones que ahora defienden a la mujer, ¿no? Muchas cosas que no se denuncian, muchas otras que se denuncian, pero que no pasa nada. Pareciera que no pasa nada. Y ese gran silencio del que hablas, que nos invade a todos y que pues hay que aprender a romper ese silencio también. Claro, y fue ahí donde no me preguntes cómo, porque yo digo que esto sale de dentro de uno, ¿no? Uno no escribe con el raciocinio, uno escribe sale del corazón. Del corazón. Ya después pules y pones y dices, no, esto no, esto sí, pero al principio esto surge, ¿no? Y entonces fue que empezaron a surgir estas mujeres. Y dije, ah, bueno, pues aquí están. Son cuatro mujeres diferentes, ¿no? Que cada una tiene motivos diferentes para estar ahí, ¿no? Y que son de alguna manera no sometidas porque les den de latigazos, sino porque ahí nacieron y hay toda esta costumbre en ese lugar. Y así nace la obra, ¿no? Y hay cosas que tú dirías, bueno, necesito escribirlas, pero no necesito que todo se vea. Necesito que el público imagine cosas, ¿sí? Que el público pueda ver imágenes en las palabras. Porque creo que el teatro sí nos presenta muchas cosas que el cine nos ilustra. Y el teatro nos da para que interpretemos. Muchas gracias. Vamos a una pieza musical y regresamos con este tema, con Gaby Inclán y Edna Ochoa, de la obra de teatro Tiempo de Miedo, para que nos platiquen de la actual puesta en escena en el CENAR, si se ha enriquecido seguramente con las experiencias anteriores, si ha modificado la obra, platíquenos de esto. Pero vamos a escuchar una canción con una mujer, por supuesto, es la canción del Venadito, con Angélica Irene Romero Montaño, una mujer seri de Punta Chueca, Sonora. 6:38. Sogue yo caile me, que aile moco me. Ay, capa, juamate moi, te tejo nai, toyo pote, sogue yo caile me tarte. Sogue yo caile me, que aile moco me. Ay, capa, juamate moi, te tejo nai, toyo pote, sogue yo caile me tarte. Sogue yo caile me, que aile moco me. Ay, capa, juamate moi, te tejo nai, toyo pote, sogue yo caile me tarte. Sogue yo caile me, que aile moco me. Ay, capa, juamate moi, te tejo nai, toyo pote, sogue yo caile me tarte. Sogue yo caile me, que aile moco me. Ay, capa, juamate moi, te tejo nai, toyo pote, sogue yo caile me tarte. 6:39, 6:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llamen con toda confianza. Hoy están dos personas apoyándonos en los teléfonos, Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández, así es que con toda confianza los van a atender. Llámenos como lo hace Telma Dorante, nuestra gran amiga actriz, también talentosa para el teatro y escribir obras, nos dice, vayan a ver Tiempo de Miedo, así es que lo recomienda alguien que bien sabe de teatro. Dice, vayan a ver Tiempo de Miedo, Gabriel Inclán es una persona talentosa, muy comprometida con su pensamiento de justicia y equilibrio social. Gracias, Telma, por llamar. Y también hay que ir a ver la obra de Tem. Hombre, tenía que ser allá la carpa geodésica. Pero bueno, hoy nos ocupamos de Tiempo de Miedo y la próxima semana también hablaremos de Hombre, tenía que ser. Una niña de 9 años de Panislahuaca, Oaxaca, es una niña chatina, nos llama para enviar saludos al equipo del programa y felicitar el tema. Gracias. Juan Ansaldo de Tasqueña, el mejor homenaje que podemos hacer al maestro Xochime es cada semana continuar con su labor de enseñanza y difusión de la lengua náhuatl, por lo que seguimos invitando a los talleres de náhuatl, tanto en San Ildefonso 30, como en la calle Cerro de Churincio 108, frente al Metro Tasqueña, los martes y jueves, de las 17 a las 19 horas. El teléfono para más informes, 55-49-18-82. Clara Ríos Luna nos pide repetir el número telefónico de los Tuxtlas. Todavía no se va, Rubén, aquí te lo damos, Clara. 57-73-1861. Y un correo info@tuxtlas.org. 57-73-1861. Teresa Torres felicita al programa del campo y de la ciudad y agradece la música. ¿En dónde se puede conseguir? Da un abrazo de gratitud por estar siempre allí, dice. Y dice, una alerta a jubilados y pensionados que pertenezcan al ISSSTE. Hace la invitación a que se sumen a la demanda para la recuperación de fondos de vivienda y del SAR. Hicieron pagos y liquidaciones inadecuadas. Las reuniones se llevan a cabo en las instalaciones del STUNAM, ubicadas en Avenida Universidad, cerca del Metro Zapata, frente a la tienda Chedraui. Tiene un letrero enorme como referencia. No podemos permitir que nos sigan robando. Para más informes, comunicarse al 5680-0894. Gracias, dice que ayer hablaron dos personas y se le hace beneficio, agradece al programa poder compartir cosas que benefician e informan. Saludos y abrazos a Sergio y Ángeles. Gracias. Humberto Díaz de la Benito Juárez, ya la leímos. Felipe Rosas saluda a Marco, a Sergio y a todo el equipo. Su comentario es acerca de los invitados y un programa se debe hacer acerca del cerro. El pueblo de Xochimilco tiene derechos constitucionales e internacionales. Un derecho es la consulta popular, por lo cual hace un llamado a la autoridad delegacional para hacer válida dicha consulta. Es el momento de cambiar la política representativa a una política participativa para detener la embestida capitalista y depredadora. Gracias. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invita al evento Trovadores en Cuaresma. Se trata de seguir la ruta de Emiliano Zapata en las fiestas religiosas de la Cuaresma, cantando corridos tradicionales, bolas surianas. Estará don Malaquías Flores de San Andrés de la Cal, un corridista de más de 80 años, y Marco Tafoya de Xochocotla, entre otros. Hoy jueves a las 4 de la tarde en la iglesia de Jiutepec, Morelos. Más informes al 01951-190-8619. José Manuel García de Iztapalapa dice, telegrama, un beso urgente para sobrevivir en el silencio en que nos obligan. Poema Telma Nava. Sí funcionan los comités de autodefensa, acá ya hay organización para evitar la violencia, dice. Y Temaquistiani nos pide incluir en el programa El Grito del Agua de Mollé. Vamos próximamente, dura mucho, pero trataremos de ponerlo por ahí. Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad invita, mañana 7 de marzo se presentará Son de la Ciudad en el Museo Regional de la Cultura Ñañú, en Avenida Insurgentes número 1, Colonia Centro, en Ixmiquilpan, Hidalgo, esto a las 18 horas. Gracias, Gabriel, por la invitación. Jaime Rangel de Tlanepantla invita al festival que con motivo del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Neza. Habrá música, danza, performance y carteles. Buscamos difundir la no violencia a la mujer y la alerta de género en el Estado de México, el sábado 8 de marzo de 17 a 21 horas. Informes al 57-36-39-54. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, invita a la reunión del día de hoy a las 6 de la tarde de los locatarios de mercados públicos, saliendo del Metro Martín Carrera, abordar microbús y bajarse en donde está la fábrica de Jumex. La calle es Oriente 185, camina a donde hay una cafetería de nombre Papalot, y ahí será la reunión a las 18 horas. El teléfono para más informes, 55-23-27-34-44. Pide más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias, Juan Alcántara. Y bueno, seguimos esta charla con Gaby Inclán y Yedna Ochoa acerca de la obra de teatro Tiempo de Miedo. El miedo y el deseo se encuentran donde hay algo que ocultar, nos dicen en esta obra. Platíquenos de la actual puesta en escena de esta temporada que tendrán en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, los horarios, las funciones, cómo podemos asistir, y la ubicación, por favor. Claro, mira, pusimos el día jueves, bueno, esto lo hizo de alguna manera el Centro Nacional de las Artes, a nosotros nos dio mucho gusto, ¿no?, a 30 pesos. A 30 pesos los jueves, menos este que es el día de hoy, que es el estreno y que ya no hay boletos, pero todos los demás van a estar a 30 pesos. Con la idea de que pues pueda ir todo el mundo, ¿sí? ¿A qué hora es los jueves? Los jueves es a las 8 de la noche, jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y aparte, bueno, hoy traemos aquí tres pases dobles para el día domingo, si la gente puede, o sea, que hablen aquí y van directamente allá y dicen venimos de Radio Educación, y ahí están los tres pases dobles. Nos dejen ahorita sus nombres, llamen al 41-55-1060 y le proporcionamos la lista a Gaby Inclán de las personas que llamen para que el domingo a las 18 horas, ¿en qué lugar del Centro Nacional de las Artes? Mira, es el Teatro de las Artes, ¿sí?, que es el primer teatro luego que está subiendo las escaleras por la puerta principal. Entonces ahí llegan y dicen que van de parte de Radio Educación y les dan su pase, ¿sí? Vamos a tener entonces esta temporada del 6 al 23 de marzo, jueves, viernes, sábado y domingo. Del 6 al 23. Hoy es el estreno, a partir de mañana ya está la taquilla abierta, ¿sí? Y el domingo, bueno, tenemos estos pases, y los jueves a 30 pesos. ¿El resto de los días a cuánto cuesta el boleto? El resto de los días cuesta 150, pero hay descuento para INAPAM, para estudiantes, o sea, al 50%. Pues ojalá muchos amigos, amigas del público vayan a ver Tiempo de Miedo. Y bueno, quedamos de platicar también cómo se ha enriquecido la obra, cuál ha sido la respuesta del público ante, pues, que te das cuenta, Gaby, de que esto va en aumento, no disminuye la situación de esta violencia hacia las mujeres. ¿Ha habido algunas modificaciones por ahí para esta apuesta? ¿O cuáles ha habido sugerencias de parte del público? ¿Cuáles son los comentarios también acerca de tu obra? Mira, la hemos llevado a diferentes partes, a diferentes colonias populares aquí. Fuimos hace poco a Los Cabos, fuimos también a Texcoco. Creo que a quien ha modificado es a las actrices. Las ha modificado porque han oído testimonios de mujeres que se han levantado y han dicho, a mí me pasó esto, bla, bla, bla, y han comentado, ¿no? Entonces, que en ellas y ha movido muchísimas cosas, ¿no? En todas partes hemos recibido muy buenos comentarios y hemos tenido como mucha inquietud de decir, ¿por qué no la llevan a otra parte? Bueno, pues porque no siempre se puede, desgraciadamente, viajar con un grupo de actrices y demás cuesta dinero, pero creo que eso ha sido una retroalimentación para las actrices. Me parece ahora, Edna no vive aquí, Edna trabaja en los Estados Unidos, se nos fue de migranta, pero viene, dirige, y bueno, pues ella también te puede comentar. Platícanos esta experiencia, Edna Ochoa, por favor. Bueno, en cuestión de lo de el montaje o de las representaciones, como son también varios espacios, entonces, bueno, pues obviamente se modifica también de acuerdo a las situaciones donde nos presentamos, ¿no? Obviamente ahora como va a ser temporada y tenemos un lugar fijo, bueno, está mucho más establecido todo. En esta obra tratamos de que lo más importante es la actuación de las actrices, entonces por eso planteamos que fuera lo mínimo de escenografía, nada más está el tronco donde de alguna manera da es la imagen de ese cruce de caminos. Bueno, a ver, a mí me gustaría algo. Adelante, Gaby. Creo que podemos mencionar a las actrices que han trabajado muchísimo y que han estado muy dispuestas a ir a cualquier lugar. Susana Romero, esto es por orden de aparición para que no haya esto de que... es Gloria Obregón, Guadalupe Martínez y Gloria Andrade. ¿Sí? Y tenemos un equipo de que de alguna manera ya hemos consolidado, porque nosotros somos una AC, un grupo de dramaturgos, directores y demás, que, bueno, todos cooperan muchísimo, como asistente de dirección con Jorge Rojo, una productora, María Antonia Valle, que ha trabajado muchísimo, un iluminador que es un hombre también muy trabajador y que es, dijéramos que ve muy bien lo que se necesita, Jorge Valdivia. El diseño pues es de otra compañera también que colabora con nosotros. Esta obra se ha levantado por la solidaridad también de las actrices, de todos los colaboradores, porque montar una obra es difícil. Este grupo, que es Tepalcate Producciones, ha ido a diferentes lugares para poner la obra y para lograr ahora llegar a una temporada. Muy bien, nos las despido. Vamos a escuchar una pieza musical breve, una voz también de mujer, Seri, es la canción del árbol del mar, y regresamos a cerrar esta charla sobre la obra de teatro Tiempo de Miedo. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. Jepeyau yamita jeta, jepeyau yamita jeta, isohimak jepek muenta, jepemaketa umita jeta. 6:54 ya el tiempo final de este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Lourdes Sánchez, de la Gustavo Amadero, de Aragón, dice que acerca de lo del ISSSTE, pueden repetir el número telefónico que dieron, gracias. Te lo damos con todo gusto, 5680-0894. Jorge Rodríguez nos llama de Londres, Inglaterra. Y dice que de parte de la comunidad mexicana en Inglaterra pide saluden a su hija Marina Maya, que aprende español con este programa. Agradece el esfuerzo que hace el equipo de producción del programa por informar y comunicar. Muchos saludos, Intlaneshti, Intonatiu, que tu sol sea brillante, Marina Maya, también te decimos en agua, a lo mejor también lo vas a aprender a través de este programa y algunos otros idiomas indígenas. Felicidades, Jorge Rodríguez, por estar sintonizándonos la comunidad mexicana en Londres, Inglaterra, a través de Internet. María Luisa Morales de Coyoacán felicita a todos, también muchas gracias. El ingeniero Esteban Chavarría saluda a Sergio y a todo el equipo. Gracias, invita al público a utilizar el ahorrador de agua potable y sigo enseñando a fabricar calentadores solares. Más informes al 58-42-02-71. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, no hemos entendido que después de 84 años de prianismo siempre nos han engañado y prometido muchas cosas. ¿Cómo que van a bajar los precios y seremos país del primer mundo? Ellos son expertos en la mentira y la simulación. Debemos dejar de ser ingenuos. El pianismo nunca va a cambiar, así ya es su origen. Recordemos la fábula de la rana y el alacrán. En una inundación, la rana se encuentra con el alacrán. El alacrán le pide que la salve. La rana no quiere, ya que sabe el origen terrible del alacrán. La rana lo salva y ya medio camino es picada por el alacrán. Y al preguntar por qué lo hizo, el alacrán responde: es mi naturaleza. Solo unidos y organizados lograremos el cambio. Pedimos más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias también a Consuelo González de Venustiano Carranza. Dice: esto que está pasando en Xochimilco es un atentado contra el Distrito Federal. El Distrito Federal se va a colapsar sin agua, la calidad del aire cada vez peor. ¿Cómo podríamos organizarnos para evitar esto? Elena Noriega invita a la presentación de la conferencia que es el Movimiento de Regeneración Nacional, por el diputado Rodrigo Chávez Contreras, hoy jueves a las 19 horas en la calle de Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán. Informes al 55-78-11-36. También Mónica Andrade dice que la semana pasada vinieron al programa. Una persona llamó para conseguir una consulta de oftalmología y por medio del programa le pide que no olvide su cita la próxima semana. La doctora Mónica Andrade, que estuvo con nosotros aquí, le dice a esta persona que hizo cita que no olvide su cita, que vaya la próxima semana. Gracias, y bueno, en esta parte final del programa, pues no sé qué podemos agregar, algo que se nos haya escapado por ahí acerca de Tiempo de Miedo, Gabriela Inclán, autora, Edna Ochoa, directora. Bueno, primero, creo que yo dije que era el Teatro de las Artes, y es el Foro de las Artes, porque hay un Teatro de las Artes, que es enorme además, es donde ponen la ópera, entonces este es el Teatro de las Artes. El Foro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, ¿verdad? Yo, Churubusco, esquina Calzada de Tlalpan. Exactamente. Bueno, pues invitarlos a que asistan, nos va a dar mucho gusto que estén ahí. ¿Qué más les podemos decir? Nosotros creemos, no piensen que van a sufrir, creemos que van a hacer catarsis y se van también a divertir. No sé, Edna, ¿qué más quieres agregar? Edna Ochoa. Pues que vayan, que estén con nosotros. Después tenemos una plática donde la gente participa y eso también ha sido muy... Es un diálogo que ha sido muy, muy bueno también para nosotros. Entonces hay una comunicación muy especial, muy, muy hermosa, muy gratificante también con el público. Muchas gracias. Que vayan. Y felicidades por este trabajo. Gracias, Ana. Gracias, más a ustedes. Y ojalá pronto nos visiten pronto para platicarnos de las otras 30,000 obras que tiene Gabriela Inclán. Muchísimas gracias. Vamos a invitarla próximamente también. Gracias a todas y todos por su atención y participación. Les decimos también a quienes se ganaron los pases para la obra de teatro que lleguen directamente a taquilla una media hora antes, el próximo domingo. La obra iniciará a las 18 horas. Ya están por ahí los nombres, se los va a llevar Gaby Inclán. Lleguen directamente con una identificación a taquilla para que les den su pase doble. Gracias por su atención y participación a nombre de todo el equipo. Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos. Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.